Como si pinta el cuadro vacío, como si volta una noche atrás, como si fala sin decir palabras, que cuando te vejo no sé decir más. Es como alcanzar esa lua en el cielo, como si pinta el azul del mar, como si guarda para siempre un momento, como un ojo te hace soñar, como si fala de un sentimiento sin jugar. Pertencer, e tudo que tiver de melhor vai nos acontecer.